Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Juan José Ravenga es todo un especialista en investigaciones y en expediciones por lo ancho y largo de este mundo, desde el Amazonas hasta la Antártida, hasta Tierra del Fuego o civilizaciones antiguas que han dejado ver todos sus tesoros para el descubrimiento y el enigma que ellos representan. Ahora nos habla de los peligros del narcotráfico en México. Eso sí que es temible. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Aquí seguimos aguantando, pasen las horas y la hora que sea, cosa que os agradezco a todos. Hoy vamos a hablar de los malos, pero de los malos de verdad. No vamos a hablar de demonios, no vamos a hablar de cosas extrañas. Vamos a hablar de lo que ocurre en la vida. Como lo que ocurre en la vida, como siempre, la realidad supera la ficción. Vamos a hablar del narcotráfico, vamos a hablar del blanqueo de capitales. Pero estamos en un mundo, hoy por hoy, que todo vale, que todo el mundo sabe, todo el mundo entiende, todos sientan cátedra sobre muchos temas que no deberían ni nombrar muchas veces. Y eso es lo que os quiero explicar. Lo que os quiero explicar es que para entrar aquí hay que jugarse la vida, hay que vivir años con ellos. Sí, bueno, ¿y cómo se puede entrar? Son una gente tan cerrada, como te cuentan, como ves en una película, que muchas veces esta gente, vivir con ellos, qué salvajes son, no señor. No es que sean salvajes, es que la realidad les supera mucho a lo que son. Son demasiado suaves siempre, porque si no, eso no habría quien lo viese o quien lo creyera. ¿Cómo puedes entrar aquí? Esto no puede ser, pues claro, por casualidad o porque conoces a alguien y llegas. Estos son muchos años dándole vueltas al tema y dándole vueltas al mundo. Por ejemplo, los captadores. Siempre hay captadores en todos los lugares conflictivos, en las guerras, en los sitios extraños. Ahí tenemos los captadores que te buscan, pero captadores son de todo, captadores de los buenos y de los malos. Están los captadores de las grandes agencias americanas y están los captadores de los malos, que están buscando gente en los sitios de conflicto para poder trabajar para ellos. Y a poco listo que andes, terminas o trabajando para ellos, o al menos entrando en su mundo. En un mundo que no deja de sorprendente desde el minuto uno que entras. Pero para entrar aquí pues hay que pasar por muchas cosas. Hay que estar en todas las guerras, como ha dicho Toby, de finales del siglo pasado. Esto es en Georgia, con un cosaco de cubano. Cuando fueron los primeros tiempos, los años 80, eran años difíciles, eran años en que todavía la televisión no estaba implantada, no había corresponsales, era muy difícil viajar. Cosa que ha cambiado mucho también, porque ahora todo el mundo viaja, la globalización es mucho más fácil, ¿no? Pero entonces era muy complicado. Tú podías ir a cualquier lado, hacer un reportaje, al mes volver, montarlo y seguía valiendo. Era un documental, un reportaje, una noticia de prensa que seguía valiendo. Cosa que hoy no existe. Hoy en guerras como en Irak, estuve en el 2003, en Irak, por ejemplo, pues eso es inmediatez. Es hoy por hoy, es segundo por segundo. ¡Joder, qué bonito, qué fácil es la información! No, señor, eso no es fácil. Estamos en lo de siempre, estamos en la antena que abren los americanos y te dice, ¿quiere usted mandarlo? 5 minutos de retraso, a ver qué va diciendo y vamos cortando. Esa es la prensa, la información que hay ahora. Esto es Colombia, con las guerrillas, el narcotráfico, en zonas donde estaba totalmente tomado por ellos, por los traficantes colombianos, que fueron los primeros, pero no es que lo hicieran mejor o peor que nadie, lo hicieron diferente. Pablo Escobar fue el primero que vio el mundo, que vio lo que se abría ahí, lo que se podía hacer y lo que se podía ganar. O sea que luego siguieron otros. Dicen, no, acabamos con Don Pablo y acabamos con todos. No, no acabamos con nadie. Esto es un negocio que nunca, nunca, eso que nos quede bien claro, se va a acabar porque hay otros, aparte de los traficantes implicados. Entonces en Nicaragua también fue otra en la que conocí los primeros captadores. Aquí los primeros que iban a buscarte los empezaron a hacer en el año 84-85 en Nicaragua, con las primeras incursiones con la contra, ¿no? Viajes que me han llevado hasta Papúa, con los últimos caníbales de Guinea Papúa, con gente que vive en la de piedra, pero que tiene mucho que enseñarnos, sobre todo en este mundo que queremos ver o que queremos conocer ahora, o que hemos visto en el libro de La Última Bala, donde se explica todo esto. En Armenia, esto en Nagorno-Karabaj, pues esto con esta gente, con los últimos tanquistas del Nagorno-Karabaj, yo estuve con ellos a la semana, bombardearon, atacaron y arrasaron toda la posición, acabaron con toda esta gente. Son momentos duros, difíciles, pero no, es la vida, es la realidad. El mundo no es tan city white como nos pintan, tan maravilloso, que todo el mundo es igual, todos somos maravillosos, todos tenemos que tener lo mismo. No, no, el mundo es mucho más duro y por desgracia quien lo manda no somos nosotros ni con quien creemos que lo maneja. Entonces en Camboya ahí tenemos los sales que se encuentran todos con unos tiros en la cabeza, las cosas. Esto es Botswana, el famoso que nadie sabía situarlo en el mapa hasta que estuvo el rey, ¿no? Nadie sabía lo que había pasado allí. Pues sí, señor, los mejores elefantes, los mayores de toda África, están allí. Estás bajando del coche con un conductor sudafricano, pues me dices, estás loco, claro, meterte entre los elefantes, ahora lo piensas y dices, pero madre mía, no es que esté loco, lo que estoy es tonto. Está claro, en cualquier momento pueden avanzar un paso y estás muerto. Nunca te acerques a un elefante con crías, salvaje. Pues ahí los tenemos. Ahora se pueden hacer imágenes con dron, aquí hay que hacerlas a mano y debajo de ellos, ¿no? Esto fue una de las cosas o de las etapas más bonitas, ¿no? Trabajando de guía en las migraciones en África, cuando veías a los leones esperando y ahí avistando, ¿no? Los árboles, subidos en los árboles avistando a ver cuándo llegaban las grandes manadas, ¿no? Cuando aparecen las grandes manadas en África, es un espectáculo impresionante, pero impresionante también para los leones. Fíjate cómo tienen la barriga después de comer. Esto es lo que aprovechan para decir, madre mía, si es que no me cabe medio ni un más, esto es. O sea, eran pues tiempos de, bueno, me he tratado con gente de todo, desde el presidente Uribe en Colombia, o sea, al fundador de los paramilitares colombianos, don Víctor Carranza, el zar de las Esmeraldas, que murió hace un año y medio aproximadamente, fue otro gran amigo. Gente que, bueno, son los malos, es verdad que son los malos. Tú les ves aquí, pues parece un señor amable, mayor. Y este fundaba los paramilitares y era capaz de matar, vamos, a su socio, a Bacha, le tiró de una avioneta en un terreno suyo para quedárselo del medio, quedarse con ello. Luego hablar con él y era encantador, te apreciaba, te contaba que era más trabajador. Eso cuentan todos, ¿eh? Cada vez que hablas con ellos directamente, ninguno te dice, yo es que soy muy malo. No, no. Todos te dicen que todos lo que quieren es hacer el bien. Patrullando por las fuerzas de antidroga en Colombia, la verdad es que fueron pues momentos duros, difíciles, pero veías lo que era de verdad. En estos momentos o en estos sitios es cuando ves de verdad lo que es una guerra, lo que es un tiro, lo que es un herido. Y cuando se cae alguien, dicen, bueno, se ha tirado. No es como en una película, ¿no? Cuando le dan, cae fulminado como si la apagaran. Si la apagaran no es el tiro, es el shock, el shock del disparo. Esto fue en el Irak, que fue, para entrar fue también complicadísimo, no había visas para entrar. Y entré pues con los escudos humanos. Con unos escudos humanos entramos allí para conseguir la visa para poder entrar y poder quedarme los dos meses, el mes anterior y el mes de la guerra en el 2003. Aquí la mezquita, esto es la famosa torre de Babel, ¿no? Que le pueden decir que es la torre de Babel, y la mezquita que se ve a la derecha ya no existe. Eso desapareció en un señor que apretó un botón y aquello desapareció y salió volando. Eso es una guerra también. Siempre te preguntan por las guerras, cuéntame, háblame de una guerra. Pero si de la guerra no se habla, si es la mayor miseria del mundo. Es miseria sobre todo para los civiles. En la isla de Pascua también estuvimos investigando muchísimas cosas, hicieron descubrimientos enormes, y eso es lo que te mueve al final, al terminar haciendo un libro del tipo de La Última Bala. Fíjate que no tiene nada que ver, pero te mueve el decir, aquí hay muchas cosas que se me están perdiendo. Viviendo con los masáis, conviviendo con ellos. Ahí nos va llevando en el camino de lo que va a ser los Tuareg, de las viajes más difíciles de la historia, ¿no? Lleno de porquería, no había quien viviese con ellos. llegar hasta aquí, costó lo que no estaba escrito, pero bueno, estuvimos con los Tuareg, conocí mucha gente, como estaban en una frontera que nadie quería manejar, ellos mismos los Tuareg no se consideran, son los últimos quizá, de los últimos ciudadanos libres del planeta, ninguno quiere decir que trabaje, son de una nacionalidad, por eso están en fronteras donde hay muchos problemas y hay traficantes de todo, y también conocí mucha gente. En el Amazonas, otro de los sitios más maravillosos del mundo y donde más cosas se han encontrado, es decir, chamanismo, y conocido gente pues muy extraña, hasta la Antártida. Llegamos a la Antártida, uno de los enigmas más grandes del mundo, algo que se sigue hablando de, como hablamos en el último libro de Civilizaciones bajo tierra, de la tierra hueca, de lo que oculta, de lo que buscaron los alemanes, muchas cosas, y sobre todo es súper rico. Pero yo aquí vi una cosa ya bien clara, porque también vi ojeadores, vi gente que también estaba comprando. El gran secreto de la Antártida era el agua. El 70% del agua potable del mundo, del planeta, actualmente está allí. Y dicen que el próximo negocio va a ser comprar agua. Por eso la Antártida tiene el problema que tiene ahora mismo, las peleas para poder hacerse con ella. Son los huesos de ballena colocados, todos los carteles hacia el mundo, eso lo colocaron los rusos, que fueron los primeros que llegaron allí. Para nada, pero por los primeros, ahora hay 52 bases. Sigue siendo un mundo, tú te bajas de un barco en el cual tienes que limpiarte las botas al bajar para no dejar ninguna bacteria allí que pueda acabar con este mundo, ¿no? Pero al volver, tienes que volverte a limpiar las botas, no vayas a traerte una bacteria que acabe con nuestro mundo. Esto fue en las pinturas rupestres en el estado de Amazonas, una zona llena de bandidos. Aquí fue otro de los lugares donde hace muchos años, conocí también mucha gente extraña. En el libro, al principio, en las primeras que se cuenta de él, está escrito pues como si fuera un alter ego mío, ¿no? Una persona que está contando su vida, sus vivencias o lo que ocurrió. Pero claro, eso nos hemos ido a un personaje que se llama Richard Corbin, el que cuenta que conoció en el principio a un aprendiz de traficante de armas. Es el señor este que tenemos a la izquierda. Es un canadiense que era un aprendiz de traficante y fue el que un poco o un mucho tuvo que ver para que entrara en el negocio y conociera a la gente extraña. A su lado está un Fedallín, al lado del Fedallín estoy yo y luego a la izquierda está el señor, un parlamentario armenio, que fue el que firmó el primer contrato de compraventa de armas. Esto es en México, ya en una suburban. Este es el coche que utilizan todos los narcos, los buenos y los malos, ¿eh? Porque también los DEA utilizan esto, son tanques, son los Chevy de 8 cilindros que te pone delante de una barricada, le pones otro carro, otro coche y pasan por encima. Esto es lo que usan todos las Suburban. Si te ponen una Suburban, saben que eres de uno de los dos lados. Nadie quiere comprarlas, por eso nada más que eso, o lo compran los narcos o lo tienen los oficiales, pero nadie las compra nada. Esto es la última bala. La última bala, ¿por qué le llamamos así? A este libro. Este libro, bueno, se pensó al principio, pensaba escribirlo con seudónimo, pero claro, si escribimos con seudónimo, luego a la hora de hablar, de presentarlo, tiene que hablar de distorsionada, la cara tapada, y le quita realidad, le quita veracidad al tema, a lo que estás contando. Y la última bala, pues la última bala es la que está con tu nombre desde el primer día que entras en este negocio. Cuando entras en este negocio, sabes lo que estás jugando. Te digo, desde una guerra hasta vivir con esta gente, ¿no? Estamos entrando en algo, tu trabajo es que esa bala tarde mucho tiempo en entrar en una recámara y que no esté en un arma que esté apuntando a ti. Yo he tenido muchas ocasiones en que apuntaron, que las armas no han disparado, como ha dicho Poli muy bien, en Panamá me intentaron fusilar, en Rusia, he tenido muchas historias complicadas. Un ángel de la guarda trabajando día y noche en esto, pero bueno, al fin y al cabo hemos hecho lo que nos gusta, hemos trabajado con esta gente, llegas a su casa, ¿cómo llegas a ellos? Llegas a ellos a través de mucha gente que se juega la vida, muchas personas se juegan la familia, se juegan todo, porque tú accedas a ellos. ¿Cómo llegas a su casa? Pues estás detrás, mañana, pasado, no, espere, yo le llamo, un día te llaman. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, un día te llaman, te dicen media hora en la puerta de su hotel que le van a llevar a ver a don Pablo, o a uno de los que trabajó con don Pablo en aquel entonces. Llegas al hotel corriendo y te encuentras un 4x4 dándote las luces, subes al 4x4 y te encuentras allí a un señor con su esposa y con un niño pequeño en brazos. Digo, ¿qué hacéis aquí con un niño? Nos han llamado igual que a usted, que tenemos que venir a buscarle y nos tenemos que ir a ver. Llegas a casa de ese narcotraficante. Ese narcotraficante, sé que Dios, por supuesto, hay que tener mucha mano izquierda, que es el mayor secreto para poder vivir con esta gente, más que vivir, sobrevivir y salir luego, es eso. Es el tener mano izquierda, siempre tienen la razón. Nunca olvidemos que es el señor que sembraba patatas hace 5 años, es el mismo, pero con miles de millones. Miles de millones, que no les estoy diciendo así, es que son miles de millones, ¿no? He llegado a ver en El Salvador estados de cuentas de bancos de 88 mil millones de dólares. Claro, te quedas y dices, esto es imposible, esto no lo tiene ni la tiene las motos. Y dices, ¿cómo que no tiene la General Motors? Es que hay cientos de cuentas con esas cantidades. ¿Cómo podemos tener esas cantidades? Tú vas a un banco, lo primero que te piden es dónde viene el dinero para ingresarlo, es el gran problema del blanqueo. Esto lo solucionan todo, aquí no hay ningún problema. ¿Cómo se soluciona? Pues se soluciona directamente montando tu banco. Crearon sus propios bancos, ellos llegan a su banco, depositan su dinero en países donde el dinero oficial, la moneda oficial es el dólar, y ya está, ya no tenemos ningún problema. Ya lo tenemos allí, lo tenemos blanqueado y lo tenemos para moverlo a cualquier lado del mundo. Eso es lo más fácil, lo más sencillo del mundo. Cuando parece que todo ahí es imposible, que cómo se blanquea, que cada vez está más controlado, las haciendas de los mundos, en Estados Unidos, como Estados Unidos es el que más dinero está recibiendo de estos. Como les contaba la persona esta que fui a ver, aquella casa de narcoarte, narcorrománico, como mejor lo definen, ¿no? Como mejor se define eso, el tipo de arte de esas casas que son súper austeras, llenas de dorados, vamos, auténticas casas, como lo de los gitanos son oscuras al lado de eso, de lo que tienen esas casas. Buena gente, buenos tipos, hasta que se tuerce algo. Hasta que se tuerce algo de que estamos cenando, le ponen la cena y este segundo de don Pablo dice, la cena está fría, allí temblaron todos, porque la cena estaba fría. Y a partir de eso, ya cuando empiezas a conocerlos, empiezas a saber lo que hay, te empiezan a contar, empiezan a intentar saber, porque ellos siempre tienen razón, pero bueno, quieren que tú les cuentes cómo se hace, cómo no se hacen las cosas, y que empiezan a hablar, por ejemplo, del tema del blanqueo. Hablamos de gente que puede ganar muy fácil 5 millones de dólares diarios, sin problema ninguno. Su gran problema es meterlo, o como hizo Pablo Escobar en sus tiempos, que lo que hacía era meterlo en caletas. No olvidemos que el dinero se estropea. El dinero es algo que no, que aunque lo tengas metido en plástico, donde lo tengas, ese dinero se estropea. Ese dinero hay que sacarlo. Eso es lo que ocurrió cuando trabajaba en Miami en los años 80. Pablo Escobar tenía un problema. El problema es dónde guardar el efectivo. Alquilaban casas para meter los fardos del dinero. Fardos, pellates militares llenos de dinero, no teniendo donde meterlos. Pero eso lo que provocó, pues, fue la guerra en la calle. El ayuntamiento del Miami-Dade alquilaba camiones frigoríficos para meter los muertos del día anterior. Bueno, que no había donde meter ya los muertos. Y ese es el gran problema que termina ocurriendo siempre. En la prensa. Como aparezca en la prensa, va para adelante todo. Se acabó todo. Se acabó todo, porque ahí tienen que actuar los políticos. Un político puede estar comprado. Pues cómo lo están directamente. Eso lo puedo decir con toda seguridad. En grandes países de Mesoamérica, como México, por ejemplo, los políticos están comprados. Pero si aparecen en la prensa, ya sí que se acabó todo. Ahí no se puede hacer nada, es lo que ocurrió cuando Estados Unidos se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo en Miami. La policía de la promoción de 1990, en Miami están todos en la cárcel, todos, toda la promoción de la policía, todo el mundo se vendía, el famoso plata o plomo de Pablo Escobar, no es que fuera cierto, es que lo han heredado todos, y todos lo aprendieron de él. Por ejemplo, con el Chapo, hablando con Osvaldo, con uno de los hijos del Chapo, decían, no, si mi papá nunca pagó a nadie, dicen que pagaba a políticos, que tenía gente sobornada. No, es que el Chapo nunca pagó a nadie, era cierto. Dice, le bastaba enseñarles un video de su mujer, de sus hijos entrando en los colegios, yendo a la compra. Pues así es, eso es el miedo. ¿Cómo se puede transportar tantísima droga? ¿Cómo se pueden meter toneladas diarias? Si no, en avión, hombre, si está todo controlado, borrada. Esos son los pasillos de radar. Los nuevos pasillos de radar en Estados Unidos son la gente que apaga el radar, que llegan unas horas en que los radars se apagan y hay un pasillo para poder entrar. Y eso lo sabe todo el mundo, y no pueden decir que no. Si dicen que no, saben que están muertos ellos o su familia. ¿Y qué prefiero? ¿20.000 dólares diarios por apagar el radar media hora? ¿O tener la familia muerta? Eso es lo mismo que les ocurre en la frontera. en la frontera, tal día, tal hora, se pasa por tal gate, por tal puerta, es donde hay que entrar, o todos los carros que tengan con la matrícula terminada en 8, tienen que pasar, y ahí va todo, droga, armas, todo lo que puedas imaginar, porque dices, bueno, todo el armamento en México, hay una guerra civil, bueno, una guerra, pero si es el país más restrictivo del mundo para la tenencia de armas. Pero tú entras de Estados Unidos a México y cada 500 metros tienes armerías. En Estados Unidos todavía armerías donde venden todo tipo de armamento. Allí se cargan, y bueno, pues te cogerán en la frontera. La frontera no, tú sabes por qué puerta pasar cada día. Ahí no hay ningún problema. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio y es lógico. Muchas veces cuando lo piensas es muy lógico que sí, que sea hojas de dinero o que tengas un grave problema. Y en eso sí, porque en eso sí que los mexicanos han superado a todo. Han superado a Colombia, han superado a cualquiera. Ahora, si quieres trabajar, si quieres manejar algo de droga, tienes que hacerlo a través de México. Ellos son los que manejan todo y los demás que fabriquen. Colombia sigue fabricando, Perú sigue traficando, Bolivia sigue fabricando, pero para mover tienes que hablar con los mexicanos. Si no hablas con los mexicanos, no vas a poder hacer nada y más que nada es porque sabes que vas a tener un grave problema, van a aparecer en tu casa si no hablas con ellos. ¿Por qué ahora mismo todo México? Antes había 5 grandes cárteles, ¿no? Un cártel es como una asociación de mafiosos, simplemente es una asociación de mafiosos para delinquir, ¿vale? Antes había 5, ahora hay cientos. Todo México está tomado ya por un cártel o por otro, está todo tomado. ¿Pero por qué? Si antes funcionaba y podían llegar a unirse. Bueno, primero y principal porque no tienen palabra, porque los grandes cárteles hacían apaños entre ellos, hacían sociedades y quedaban en algo. Algo que nunca se cumplía. Porque por eso eres un narco, por eso eres un malo, ¿no? Porque no tienes palabra. Entonces sí, claro, entonces ya eres el más malo. Y si eres más malo que el otro, tienes menos palabra que el otro. Por eso se rompían las alianzas. Y ahora han cogido todo el territorio, pues simplemente por algo muy sencillo. Pues porque ahora cobran el piso, te cobran el pasar por allí, el pasar por su territorio, ya simplemente sin hacer nada. Si quieres pasar un cargamento, tienes que pagar. Y todo lo que venga de Sudamérica tiene que pasar por ahí. Todos los inmigrantes que vengan de Sudamérica tienen que pasar. Hubo un caso de los coyotes, hay un capítulo en el libro sobre los coyotes, de verdad, además de la historia verdadera contada por gente que lo había pasado. Me contaba cómo venían de Guatemala, les había costado $7,000. $7,000 es una fortuna, con $7,000 allí se puede vivir 5 años sin ningún problema y vamos prácticamente como un millonario. En cualquier país de Sudamérica, Mesoamérica, puede vivir pues 5 años sin problemas. Y este me contaba que se metían en una trampa de $6,000 para poder cruzar. Dice, ¿no? Era un viaje de lujo que teóricamente hacían al principio en autobús, iba todo muy bien, les daban un carné mexicano porque no puedes pasar si eres sudamericano, no te permiten pasar de México DF, bueno, ya no es DF. De México ciudad, no puedes pasar hacia arriba, hacia Estados Unidos, no te lo permite. Les daban una cédula de identidad, un carnet de identidad americano, llegaron hasta allí, todo iba bien. Y a partir de ahí ya empezaba el calvario. En el viaje bueno, este era el viaje bueno contado en primera persona por una persona que lloraba cuando te estaba contando su sufrimiento, ¿no? Llegaron, metieron en una casa de hippies en la frontera, allí estuvieron 15 días esperando a que vinieran a recogerle. Ya les cargan un día en una furgoneta y nada más salir les para la policía mexicana. Dice, ¿cuántos trae? Y dice, no, vengo, ¿de quiénes son esta gente? Dice, traigo 16 y son del aguilucho. La policía mexicana dijo, ah, del aguilucho, bien, está pagado. Y pasaron. Ya deben ellos que todo lo tenían, que ya estaba todo hecho. Llegan a la frontera un día, que había que pasar a esa hora. Levantan el alambre, pasan allí, luego hay 50 metros que tiene sensor de movimiento, con lo cual es imposible pasar si no has pagado al que apaga el sensor de movimiento. En cuanto pises esa tierra va a sonar. Pues consiguen pasar los 50 metros y todavía les quedaban 5 días de desierto. Y les dan un galón de agua, 4 litros y medio, 4 litros de agua, para pasar 5 días en el desierto. El sufrimiento, lo que la gente murió allí, las mujeres que les acompañaban, que me contaba este hombre con las lágrimas en los ojos, que las mujeres se ponían una inyección en Guatemala para tener el periodo continuo, para las veces que las iban a violar en el camino, no quedarse embarazadas. La gente moría en el desierto, la gente se quedaba mirando al cielo y por las mañanas, ni enterrarlos, había que seguir bebiendo agua en mal estado en las charcas que encontraban. Y este hombre, en cuanto llega a Phoenix, en Arizona, ya en Estados Unidos, y me dice, pues ya llego allí, me voy a quitar los calzoncillos, y tenía las gomas clavadas en la carne, del sudor que había pasado, de lo que había pasado en el camino. Eso es sufrir para llegar al gran mundo americano, ¿no? Que todos creían que era para ganar plata a raudales, ¿no? Ganar dinero a raudales, y ahí ya no iban a tener ningún problema. Pues ahí solo era el principio de los problemas. Me contaba sus trabajos, me contó lo que ganaba, fregando platos, por supuesto. Vivía en Nueva York. En Nueva York es imposible sobrevivir, ni aunque ellos en una habitación fregando platos o limpiando casas como hacen ellos. No es imposible. Pues bueno, pues son toda esta gente es muy lista también. Este hombre terminó fabricando permisos de residencia, falsificándolo. Bueno, pues esto es el sobrevivir. Eso es el mundo real. Y este hombre al final tuvo que salir corriendo porque, claro, era tal el nivel que tenía de vender los permisos de residencia que tenía la policía encima, todos detrás, tuvo que quemar los ordenadores de su casa, salir corriendo, y llegó a su casa y todo el dinero que mandaba, que ganaba ya buen dinero, ya ganaba mucho dinero para falsificarlo también, llega a su casa y todo lo que le había mandado a la mujer y al hijo, se lo había gastado con otro, había comprado una casa con otro y se había ido con otro. La mujer, las cosas que normalmente pues suelen pasar. Esto, de aquí vamos a empezar a ver que eso, que la realidad siempre supera la ficción. Cuando veíamos Falcon Crest o veíamos series de este tipo, decíamos, si es que esto es mentira, estos dramones o estas historias superan en mucho a todo esto. Y bueno, de aquí pues podemos ir a otro capítulo que hablamos también de las criptomonedas, los famosos bitcoins, que todo el mundo estamos oyendo hablar ahora y parece la panacea de la economía. La panacea de la economía para esta gente. Fíjate, yo en una entrevista de radio me decían, no, porque si me permite, estos cabrones de los narcotraficantes. Y yo, no sé cómo que usted, gracias a que existe esta gente, tenemos el nivel de vida que tenemos. Si hay malos, hay un enemigo, y el mundo no puede vivir ya sin enemigos. Siempre tiene que haber un enemigo contra el que luchar, contra el que invertir el dinero, contra el que atacar, echar las culpas de todo. Sobre todo si tenemos un enemigo que maneja absolutamente todo el efectivo de dinero mundial que existe. Por eso tienen acciones en todas las empresas que puedas imaginar. Tú vas a hacer un negocio con cualquiera y te dice, no, yo tengo este papel, una carta de crédito que me ha dado un banco, que tengo 900 millones, un papel firmado. Un arco te dice, ahí tiene usted el camión, ahí están los billetes. Esa es la diferencia. Ellos manejan dinero, ellos lo tienen, ellos pueden actuar. ¿Cómo lo mueven? Pues hombre, parece difícil. Lo que hablamos de las criptomonedas, los bitcoins. Antes todos hemos visto cuando cogían a un oriental en un aeropuerto cargado de billetes hasta arriba, que iba a llevarse el dinero fuera, y eso nos ha vuelto a ver. Ahora ese señor, el mismo señor oriental, lo que sale es con un bitcoin, con un pendrive donde lleva sus bitcoins. Esos bitcoins que es tan absurdo, tengo ahí en Madrid, hay una tienda de compra-venta de bitcoin, que es como un cajero. Tú metes los billetes de 500 y te da una clave, te da un código. Claro, muy duro. Meterle a una máquina del dinero y que te dé un papelote. Me decía el amigo este que tenía el kiosco, como le llaman los kioscos de Bitcoin, si hemos tenido que poner una chica para que no sea tan frío. Pero claro, es tan extraño cuando entra la gente a meter los billetes de 500, vienen con pelucas, con gafas de sol, con barbas postizas. Y, pero claro, como tienen cámaras, tienen que tener cámaras allí para que no se les identifique. Es realmente de chiste. Bueno, el Bitcoin, sí, hoy vale 20.000 euros un Bitcoin, pero mañana puede valer 5.000 o puede valer 15.000. Lo normal se juega en un 30%. Y esta gente compra Bitcoin y dice, vale, claro, y lo que pueden perder de un día para otro, tú lo compras hoy, mañana se vuelven a Singapur, lo pinchan en una tableta y lo están ingresando en un banco sin ningún problema y sin que nadie lo vea. Pueden perder hasta un 30%, vamos a poner. Da igual. Por blanquear dinero se está pagando hasta un 50%, es lo que se paga. Si va mal, pierde un 30%. Si va bien, pues encima han ganado hasta dinero. Que lo normal es que vaya bien. Tiene sus épocas en que sube o fluctúa mucho más o mucho menos el Bitcoin. Pero lo normal es que ganen. Que encima ganen dinero y tengan más. Y bueno, pues esto, ¿cómo se puede cortar? No había manera de cortarlo. Pero si no, Bitcoin, no, es que hay más de 400 criptomonedas ya. Podemos quitar el Bitcoin y atacarles. Pero hay más de 400 criptomonedas. ¿Pero eso qué es? ¿Qué es una criptomoneda? Eso que está en el aire y me dice usted que vale 20.000 dólares o 20.000 euros, ¿vale un Bitcoin? Sí, no, no. También me lo explicó, pues como para los niños, ¿no? Esto de si tienes tres manzanas y te quito dos, ¿cuántas te quedan? Me dice, vamos a ver, yo tengo una manzana y te digo que esto vale 50 millones. Claro, tú no te lo crees, pero si te lo dicen 5.000 millones de personas que eso vale 50 millones, vale los 50 millones. Así es como lo están haciendo. una especie de mineros, les llaman mineros, a los que validan y dicen que ese dinero vale eso y te lo meten en cuenta, son los que te hacen el encriptamiento para que no puedan saber tu clave. Esos son los señores que lo hacen y te dicen lo que vale, aunque no sea lo que valga, ni lo valdrá jamás, ¿no? Porque es una moneda, es un código. Como pierdes ese código, has perdido todo lo invertido, todo lo comprado. Si la quitamos del medio, vale, quedan muchas más. Pero el problema empezó pues hace poco, cuando dijeron que se iban a dar préstamos en Bitcoin. Si damos préstamos en Bitcoin, hace falta efectivo. ¿Y quién tiene el efectivo? Pues nuestros amigos, los narcotraficantes. Ahí nos iríamos a lo mismo, le estamos dando el mundo. El mundo en sus manos les íbamos a poner. Hay muchas cosas, las commodities son pues lo que produce la naturaleza o el ser humano en cantidades ingentes, ¿no? Pues como puede ser el petróleo, el oro, el azúcar, lo que se puede producir. También están metidos en eso, por supuesto. ¿Por qué? Porque hace falta el efectivo para entrar ahí. Ahí si queremos comprar, estamos en las mismas. Una vez me hablaba un vendedor de un famoso barco que tenían en el mar de China de petróleo, que valía 7, que lo tenían en la superoferta de los 7 millones de dólares, el contenido, el petróleo que llevaba, el de dos que llevaba. Y le digo, ya, hay que poner los 7 millones y si el barco desaparece, desaparecen los 7 millones. Dice, hombre, eso no es dinero. No es dinero porque date cuenta que 7 millones para un barco puede valer 30, 35 la carga que lleva. Si está vendiendo 7, digo ya, pero ¿sabes quién va a poner los 7 millones en efectivo? ¿Sabes quién los tiene? Ahí tenemos un problema. No se dan cuenta que con ellos nadie va a jugar. Siguen siendo malos y siguen estando en su sitio porque nadie juega con ellos. Ellos se van a jubilar, se jubilan, todos quieren jubilarse. Tú cuando hablas con ellos, yo tengo 5.000 millones, yo quiero jubilarme, yo no quiero nada más. Hasta que con Mans llegó a hablar con él, tenía 48 sociedades en el mundo, de 50 millones de dólares en cada una, y tenía ya 48, quería jubilarse, pero ya estaban detrás de él, pero no detrás del el gobierno era para él, era intocable, sino los de atrás, los que querían quitar el puesto, los que querían coger el sitio que tenía él. Porque siempre es así, siempre cuando ellos están, el de abajo tiene que ser más bruto que él para poder quitárselo. Y ese es el salvajismo, a donde se ha llegado. Tú puedes tener de invitado en tu casa pues a un traficante de armas, será un señor y un señor muy respetable. Nunca tendrás a un narcotraficante en una recesión en una embajada. Y no es que no se sepan comportar, todo lo contrario. El gran problema que tienen esta gente es que detrás viene la violencia. Cuando quieren invertir en países, muchas veces, fíjate, países que están todos deseando coger el dinero de esta gente, muchas veces no se les permite entrar o invertir solamente por la violencia, por lo que traen detrás. Y detrás siempre lo traen, por supuesto. Eso es el mundo del narcotráfico real ahora mismo. Y un mundo que no puede acabarse. No puede acabarse mientras no acabe la corrupción. Y la corrupción, o mucho me equivoco, o después de ver no solamente esto en Centroamérica o Sudamérica, la corrupción es lo que va a acabar con la sociedad tal y como la conocemos. Nosotros aquí hablamos de corrupción, esto es un juego de niños. Es un juego de niños a cuando vas a cualquier país sudamericano te encuentras los cuatro últimos presidentes en la cárcel. Ministros, todos, absolutamente todos están en ello. Todos creen que es suyo, todos creen que tienen Guatemala, un detalle en Guatemala, la mujer del presidente de Guatemala, de todos los contenedores que se importaban a diario, ella se quedaba con el 50% de los impuestos. Lo metieron en una cuenta a su nombre. Ni lo camuflaba, porque lo metía su nombre, porque creía que era suyo y que tenían derecho a llevárselo. No sé por qué me lo quieren quitar ahora si eso es mío. Esa es la realidad. O la otra de las realidades más duras también de este libro, de lo que hablé, pero ojo, ya sé, no se le puede tocar. Ahí está. Carácter, ahí está. En Medellín, hablando con un muchacho, tenía un cártel pequeño, un cártel de 100 millones de dólares en Colombia, un cártel pequeño, un chaval de 23 años, ¿sí? Y me decía, no, si yo sé que antes de los 30 me van a matar, pero hoy, esto es mío, en una salsoteca, hablando con él, era el rey, claro, un muchacho de 23 años, con un coche americano impresionante, y me decía, pero ya, me van a matar antes de los 30, tengo 23, pero hoy todo es mío, las mujeres, los hombres, todo, lo que quiera, la vida, todo es mío en esta ciudad. Pues a la semana siguiente, como había estado hablando conmigo, le mataron. Eso es la realidad. Aquí hay que tener cuidado. Mano izquierda, siempre decirles que tienen la razón, intentar hacerles ver las cosas, pero sobre todo para conseguir información, conseguir saber todas estas cosas, conseguir ver que el movimiento se hace de esta manera, porque otra cosa es hablar sobre teorías o sobre cómo lo harán o cómo fabricarán esto, pero hay que estar metido dentro de ellos y saber de dónde vienen, porque esto viene desde hace muchísimo tiempo, muchísimos años. Esto empezó con los primeros secuestros del famoso Mocha Orejas, ¿no? Empezaron con los secuestros de Mocha Orejas, de Carlos Costanzo, las primeras grandes crímenes organizados o bandas de crimen organizado que hubo en México, ¿no? El Mocha Orejas era un secuestrador que secuestraba a la gente y para que vieran que lo tenían y que estaba vivo, le cortaban una oreja y lo mandaban, y se la mandaban a la familia para que le dieran el dinero. Durante años estuvo funcionando. ¿Cómo podía? ¿Cómo se investigaba? No se investigaba porque uno de los socios suyos era el jefe de la policía judicial, Dalila Arizmendi, que era el Mocha Orejas, su hermano, que era socio suyo, era el jefe de la policía judicial. Estaban pringados todos, entraban en el Congreso de los Diputados con credenciales, vendían coches robados a los diputados. Todo era así de salvaje. Dice, claro, empiezas a ver, dices, ¿esto cómo funciona así? Llega un punto que aparece un policía, le llaman el policía, el super policía, que es el que va a detener a Arizmendi. Va a detener a Arizmendi y dice, pues ¿cómo lo va a conseguir? Llega hasta él, después de perseguirme, en Cuernavaca le coge en la playa, ya les tiene detenido a él y a toda la banda, y le dice a Arizmendi, pues bueno, yo tengo aquí una camioneta y $250,000, ahora dime qué quieres. El famoso policía se marchó con los 250,000 y con la camioneta. Y al cabo de los años, Priego Arias se llamaba el policía, al cabo de los años, ya cuando explotó todo lo de los secuestros, explotó por lo de siempre, por la prensa, porque Arizmendi quería que supiera todo el mundo que era él, que era el que controlaba, el que ganaba, el creerse Dios, que es lo que les termina perdiendo, ¿no?, al final a todos. Y fue Priego Arias, le encargaron a la superpolicía ir a detenerle. Le detuvo y, por supuesto, todo el dinero que llevaba en esos momentos Arizmendi desapareció, todo lo que tenía en su casa, en los registros, no se le encontró ni un solo dólar. Pero Priego Arias terminó con todo eso, el tipo más famoso, el mejor policía, el único tipo honrado de todo México. Bueno, pues el único tipo honrado, viendo aquello, dijo, hombre, pues yo dejo la policía y se fue al cárcel de Sinaloa a dirigir los negocios. O sea, que eso es el final que tienen todos, ¿no? O Carlos Costanzo era vivía en Miami, cubano, de origen cubano, estaba muy metido en la brujería con su madre, y es un tipo que de verdad, ahí sí que hubo cosas no extrañas, sino ver lo que podía ocurrir. La película Perdita Durango, de Bardem, está basada en la historia real, pero Perdita Durango, fíjate, una película dura y fuerte, y siempre estamos en lo mismo. No tiene nada que ver con el salvajismo que llegó a cometer este hombre, ¿no? Las cosas que llegó a hacer con los secuestros, creó su propia religión, creó una propia religión del miedo, hasta que al final pues pasó lo de siempre, empezó a saltarse a los políticos, a los policías, a los que de verdad le podían cubrir, y fue para adelante, pero fue para adelante porque empezaron a perseguirle porque hicieron un secuestro en Matamoros, cruzando la frontera, secuestraron a un muchacho americano que tenía una amistad con un senador, y el senador llegaron hasta el presidente Bush. Dijeron, hay que hacer una redada, que no se puede permitir en la frontera lo que está pasando. Y casualmente, siguiendo un coche, llegaron a un rancho donde tenían enterrados a todo lo que habían hecho, a toda la gente que habían matado, donde hacían sus rituales, y ese es el final de todos, al final es el ego y la prensa. Pero sobre todo pensar que nunca se va a acabar, que esto no se va a acabar nunca, y eso sí que lo podemos ver muy claro. Este es el final del mundo, pero me preguntan muchas veces, bueno, ¿y usted ya no cree en el ser humano? Yo, joder, me lo pone muy difícil, que yo pueda creer en alguien honrado, alguien que de verdad, cuando te dicen que luchan, cuando te han conocido a gente de la DEA, a gente que no puedes imaginar que se puede corromper, pues todos terminan corrompiéndose, y todo termina acabando. ¿Cómo vamos a acabar? En el libro Última Bala tenéis todo esto, y ojalá os guste. Lo que sí os digo es que os va a enganchar, porque es un libro que engancha desde la página. Muchas gracias por todo y nos hago sufrir. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio.